Bienvenidos a Más que Aviones. Son las 20 hora local, las 18 UTC. Abróchense los cinturones, pongan el asiento en posición vertical y disfruten de este vuelo que tendrá una duración aproximada de una hora. Somos Andy y Lucas. ¡Comenzamos! Primero de todo, vamos a comenzar con el repaso de la actualidad aeronáutica. Lucas, por favor, ¿qué nos traes hoy? Empresas argentinas desarrollan un prototipo de helicóptero no tripulado. Las compañías argentinas Sicaré, Marinelle y NABAP presentaron por primera vez el modelo de desarrollo RUAS 160. Esta aeronave no tripulada tendrá una carga útil de 80 kilogramos entre combustible y sensores de emisión. Provee un balance entre configuración de largo alcance para patrullaje y medio alcance para aplicaciones agrícolas y comerciales. De esta manera podemos ver que el panorama de aeronaves no tripuladas no se rige solo en lo que sería aviación militar o aviación de ocio, con los ya famosos drones chinos de DJI y otras empresas, o los drones militares americanos o israelíes. Hay más vida aparte de eso. Y tiene pues muchas utilidades realmente el vuelo no tripulado. Hombre, podríamos mandar el dron a buscarnos el pan. Pues creo que en su día Amazon tenía una idea, algo de repartir no sé qué pedidos, en no sé qué dron, pero no sé hasta qué punto sería esto factible. Pero sí que es verdad que en sectores como la agricultura o, por ejemplo, las revisión de torres de alta tensión, ahí puentes, tendría bastante sentido. Ingeniería, incluso búsqueda de personas desaparecidas. Sí. Pues tiene. Creo que realmente el dron no está lo suficientemente explotado y la gente nos encasillamos en eso que comentábamos. O drones militares o drones de recreo. Y creo que el dron, pues sinceramente, se le puede sacar aún mucho más partido. Sí, yo también creo la verdad. Lo mismo que tú. ¿Y qué más actualidad nos traes? Por otro lado, Delta bloquea los asientos del medio para fomentar el distanciamiento social. Parece que es de las primeras compañías que toma estas medidas y lo hace debido al COVID-19, para evitar así posibles contagios en sus vuelos. Realmente tiene su lógica, ya que si hay distanciamiento social en la calle, en el trabajo, pues ¿por qué no en los aviones? Y no sé, Andy, ¿cómo crees que en el futuro puede afectar más esto a otras compañías? ¿Crees que Delta podría ser un poco de las pioneras en estas medidas? Yo la verdad que es una cosa que he estado pensando estos días, que realmente si te piden que tienes que tener un metro y medio entre dos personas, realmente en los aviones, es que no queda otra que uno, o viaja una única persona por fila, o dos en este caso, si una persona, vas a fletar un 777 para una persona, no, pero me refiero, o sea, por fila, por cada tres asientos, una persona debería ir en todo caso, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que los aviones son espacios muy reducidos, en los que además el aire es, digamos, es circular, me refiero, es propio del avión, no es aire, claro, no es un aire que se limpia. No sé yo hasta qué punto, y esto supongo que personal sanitario sabrá indicarnos mejor, hasta qué punto tiene lógica, porque si, como bien dices, el sistema de aire de un avión comercial, pues un poco se va reciclando y un poco vamos respirando unos de otros, entre muchos paréntesis. No sé, vamos a preguntarle al doctor. Nah, es broma, ¿te imaginas? Aquí de repente. Hola, soy Troy McClure. El próximo día quiero ser Troy McClure. Entonces. No, pero, sí. Claro, continúa. No sé hasta qué punto alguien con COVID-19 o gripe, lo que sea, tenga un estornudo en uno de estos aviones, hasta qué punto este aire. Sí, ya está contaminado. Ya está contaminado y no sé qué sentido a lo mejor puede tener este distanciamiento social. Supongo que si lo hacen será por algo, pero no sé. No sé si tú le ves también mucho. Hombre, yo es que ahora mismo, tal y como están las cosas, deberían de estar cancelados todos los vuelos de pasajeros. Es verdad que están bajo mínimos los aviones. Hay muchísimos aviones que vuelan con cuatro personas, con cinco, con dos. Pero igualmente, Joder, creo que son espacios en los que eso, o sea, no se pueden mantener en un día normal. Vamos a hablar en un día normal en el que un 320 te mueve 180 personas. Ahí las distancias son mínimas, pero es que mínimas son mínimas. Entonces, creo que la propuesta de Delta es buena, pero es que creo que debería ser buena de aquí para un futuro. O sea, para mantener siempre esa distancia entre dos personas. Pero claro, ¿hasta qué punto es rentable? Claro, ahí estamos. Las aerolíneas, cada una tiene su perfil. Hay aerolíneas pues que, como a lo mejor Emirates, aboga más por la calidad, un tipo de cliente, sí. Pero cada vez hay más compañías o tienen más éxito las compañías que buscan el precio. Entonces, para encontrar ese precio, tienes que optimizar los recursos al máximo. Claro. Y una de estas optimizaciones es poner el máximo de pasajeros en un avión, y no sé hasta qué punto su modelo de negocio se vería afectado, porque lo que es un vuelo de 30 euros ya no podía ser un vuelo de 30 euros, sí. Simplemente por costes. Tendría que ser uno de 60 y a lo mejor pues... A no ser que entren ideas locas como las que de vez en cuando tienen en Ryanair, de esta de no, pues ahora vamos a ir todos de pie. Pues hombre, sí, es verdad que entra más gente. Llevar a gente en bodega, sí. Como la tercera clase, con remar. Sí, no, soplar. No, pero joder, es verdad que realmente quitar, digamos, si vemos el avión, un 320, un 73, que tienen 6 filas de asientos, quitar 2 filas de asientos, las 2 filas centrales, sería perder mucho dinero. Sería una barbaridad. Yo, por ejemplo, muchas veces viajo en ventanilla de emergencia, porque sí. Tienes mucho más espacio para las piernas. No es que sea extremadamente alto, ni mucho menos, soy de estatura media, entiendo yo, 1,77, no soy alto, pero ya Vueling o según qué compañías, ya empiezo ahí las rodillas. Y tú, sí. Íñigo, que eres bastante más alto, imagino que... Sí, yo, o sea, vamos... Yo he sufrido en 319 y 320 bastante. Un avión en el que siempre he ido cómodo, la verdad, es el 321, que creo que está muy bien de espacio. Incluso sí. El 320 Neo de EasyJet, en este caso, que es el que he probado, la verdad, me sorprendió mucho el espacio que hay. Sí. De hecho, en el 737-800, antes pues por diferentes temas volaba bastante en ese vuelo, o sea, en ese avión, mejor dicho, y iba en el 17 Foxtrot y iba siempre muy cómodo, la verdad que me entraban bastante bien las rodillas. O sea, sí, era bastante friki que siempre cogía el mismo asiento y la verdad que iba cómodo y no tenía mucho problema. Es verdad que de aquella época a ahora el pitch de los asientos se ha empezado a reducir porque al fin y al cabo es que el espacio es dinero. O sea, es que eso es así. También tendríamos que hablar un poco, y esto yo creo que daría también para un programa entero, de hasta qué punto, ya aparte de legal y ético, cosas que hacen las compañías. Un ejemplo es el tema del agua. Yo creo que es ético, cero, y legal, supongo que si lo hacen es porque es legal, pero creo que el agua tendría que ser un bien gratuito en cualquier aerolínea. Bueno, en cualquier aerolínea y en cualquier sitio. Y en cualquier sitio. Claro, o sea, no es una persona que pide agua, no está pidiendo una cerveza, no está pidiendo una Coca-Cola, claro, no es un capricho, claro, es una necesidad. Claro. Pero y lo mismo con los asientos, personas muy altas o personas con sobrepeso muy elevado, Estas personas tienen que tener el mismo derecho a volar que cualquier otra más bajita, más pequeña, que pueda estar más cómoda. Entonces, claro, no sé hasta qué punto tendrían que haber según qué asientos o según qué filas más reservadas para según qué personas. No tuvieran que pagar más. Yo no creo que una persona con sobrepeso o muy alto tenga que pagar más. Pero es que muchas veces se ven paradojas muy interesantes. Me refiero, yo he llegado a volar en alguna... No voy a decir el nombre de la aerolínea, lógicamente, pero he llegado a volar en un avión en el que en ventanilla de emergencia ha ido una persona muy mayor. Y es en plan de, a ver, esta persona debe de estar capacitada en un momento dado para abrir la puerta, bueno, la ventanilla y, joder, como quien dice, colaborar con la evacuación. Y sinceramente, esa persona andaba con un bastón y creo yo que no era la persona adecuada para ir sentada en ese asiento. Pero Íñigo, a veces las apariencias engañan, o sea, que no sea un abuelo de estos rollos yacas, un yacas que se disfraza de abuelo, que luego se te pone a hacer breakdance ahí y a levantar pesas y vamos, y os da nos da de hostias a los dos. Entonces... No, pero ojo. O sea, joder, me refiero, al fin y al cabo, tú cuando quieres adquirir un asiento de ventanilla de emergencia, o sea, tienes tú, que lógicamente, pagar, no, aparte de la aerolínea, pagar, sí, pero muchas veces tienes que cumplir unos requisitos. Sí. O sea, joder, me refiero, pues no puedes, imagínate que te pone la ventanilla de emergencia una persona con los brazos cayolao, que ya lo ha sabido. Pues, o sea, pues perdóname, pero, y ojo, pienso como tú, que cada uno debería de poder sentarse donde quisiese, pero creo yo que son asientos, entre comillas, bastante delicados en los que, joder, tampoco te voy a decir que estás ahí un culturista. Pero sí que es verdad que estos asientos, por el hecho de ventana de emergencia, pues sí que tiene que haber una persona que en un avión las tienes a patadas, estas personas, simplemente pues con la capacidad de en un momento dado poder abrir la puerta y ayudar a que la gente... A la evacuación, sí. Pero luego tener aparte más asientos... con más espacio, que yo entiendo que tú puedas tener una clase en plus, que hagas pagar más a la gente y que, oye, quien quiera más espacio y tal, quiera pagar, pues adelante. Sí. Pero luego, una parte que, por normativa o por obligación, las aerolíneas, ya te digo, desde código IATA, que las obligase a tener X asientos en el avión para personas, pues, ya digo, con sobrepeso o bastante altas, y que tú en el momento de hacer tu compra, pues pudieras indicarlo. Sí. Peso 120 kilos o mido 2 metros. Esto también me da que pensar, según qué países la gente es muy alta. Ojo. Sí, no, pero y es que también hay que decir que está la picaresca. ¿Sabes? Que siempre va a estar el típico de no, es que yo quiero viajar con más espacio, pero quiero pagar menos. Entonces voy a clicar aquí que mido 2 metros o que tengo sobrepeso o yo qué sé qué. Pero porque es que somos así. Y si cuela, cuela. Ya, pero eso sí que sería trabajo y sería darle más trabajo a los pobres asistentes de bordo que suficiente tienen con aguantar según qué cosas, de un poco controlar esto, de decir, mira, oiga, señor, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha lavado con agua fría y se han cogido? Sí. Desde que compré el billete, ¿qué ha pasado? Si ¡me no, he reducido! Bien, estaría muy interesante también hablar con personal de a bordo, tanto con TCPs como con gente de handling, porque esta gente también tiene que vivir en su día a día con situaciones realmente muchas veces curiosas. ¿Qué ha pasado? No ha sido una flatulencia, ha sido una afirmación, ha sido un poco ventosidad, sí. Pero ha sido bucal, ¿eh? No ha sido por el otro agujero. Vale, exacto. Va. Bueno, pues cerramos esta noticia, seguimos adelante. Ahora mismo está aterrizando en Pamplona un CRJ que va a ser almacenado, como otro de los muchos aviones que están siendo almacenados en España. En este caso, uno de los aeropuertos que está ahora mismo en auge, bueno, que mejor dicho, lleva en auge ya mucho tiempo, es el aeropuerto de Teruel. O sea, venga a recibir aviones para tanto su mantenimiento como sobre todo su conservación. Están llegando aviones de British Airways. Está decidiendo British Airways dejar ahí retirados los 747. Están mandando también aerolíneas ucranianas sus 777. Lufthansa ha empezado a mandar los A340-600. Y la verdad que Teruel se está convirtiendo en un aeropuerto de referencia en cuanto a la conservación y el retiro de aviones. O sea, es muy importante esta noticia. Yo no sé hasta qué punto Teruel lo podríamos denominar el Mojave europeo. Es que poco a poco se está convirtiendo en eso, porque por otro lado tenemos en Francia, está Lourdes, Tarbes, pero que ahí más o menos, sí, mandan aviones a retirar, pero por pero tema eso... de climatología y demás, el adecuado y el que más tráfico está teniendo es Teruel. Yo creo que los retiros en el aeropuerto que dices de Lourdes son más retiros espirituales. El de Teruel eso no tenía que soltar. Sí, no, van allí aviones que tienen algún, yo qué sé. Sí, reuma o alguna cosa. Sí, eso es. Y van no, ahí es que a besar a la Virgen, claro. Cuando el mecánico llega, no puede, venga, llévalo a Lourdes a ver si esto lo soluciona. Llega un 747 allí, no, es que me ha salido joroba. Ya. A ver si la Virgen, poniendo un par de velas. Hostia, qué chiste más malo. No, ya. Pues eso, y la verdad que... Tal y como está la cosa, la actualidad poco más nos puede parar así como cosas interesantes. Por ejemplo, hoy a la mañana, a eso de las 7:30, ha llegado un Iluisin 76 al aeropuerto de Vitoria y se espera un segundo. El aeropuerto de Vitoria está en estos días se teniendo bastante... ¿Se espera un segundo? Sí, se espera un segundo Iluisin, no se va a esperar un segundo antes de irse. Ah, vale, o sea, aterriza, se espera un segundo y venga, para Ucrania. Despegamos. No, pues eso, la verdad que el aeropuerto de Vitoria estos días está teniendo bastante afluencia de tráfico. Llegó un 747-800 de Airbridge Cargo, creo que fue. Se espera eso, el Iluisin de hoy, se espera otro más toda la carga nocturna que está teniendo. La verdad que está en auge este aeropuerto y además va a ampliarnos más información sobre la carga aérea nuestro compañero Cristian. Que bueno, más adelante tendremos en este mismo viaje, en este mismo podcast, más adelante vamos a tener la entrevista en la que nos va a informar de todo lo referente a la carga aérea. Ahora queremos haceros partícipes a vosotros también de nuestro podcast y vamos a lanzar una encuesta en Twitter. ¿Creéis que la medida adoptada por Delta la van a adoptar más aerolíneas? ¿Vosotros qué creéis? Hoy tenemos con nosotros en este primer programa a una persona que puede decir ser uno de los supervisores de carga más jóvenes de Europa. Nos acompaña Cristian para ponernos al día sobre el funcionamiento de la aviación de carga. Trabaja en una de las empresas aeronáuticas más importantes del mundo y los aviones por los que se mueve normalmente son el Boeing 777 carguero y el Airbus A380 de pasajeros. Y además, en sus ratos libres, lleva una Cessna 172. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Íñigo. Un placer. Comenzamos con el test Perales. Cuéntanos, ¿quién eres? Hola, bueno, yo soy Cristian. Como bien han dicho, soy trabajador de Emirates, concretamente el departamento de Sky Cargo. Y entre mis funciones pues está la supervisión de la carga y el centrado de la misma en los aviones de tipo Boeing 777 carguero y en los aviones Airbus A380. Y como también han indicado, uno de mis hobbies por el momento y puede que en un futuro profesión sería ser piloto de avión. Actualmente soy piloto privado y bueno, he volado todas las horas que tengo en una Cessna 172, un avión bastante conocido por todos. Y ahora un pequeño inciso, ¿cuántas horas tienes ahora mismo? Pues ahora mismo estaré rondando las 60, no tengo muchas, pero bueno, será la segunda medida. Ya son. Has dicho que te encargas también del centrado de la carga, ¿no puede ir en las esquinas, solo puede ir en el centro del avión? Dependiendo de cómo pise, es decir, todo el avión... Va cargado, no se desperdicia ningún espacio, de esta manera si no la aerolínea perdería dinero. Entonces lo que se encarga una persona que hace la carga y centrado, que no somos únicamente nosotros, por encima de nosotros los supervisores hay una figura que se llama Loadmaster, que es la persona que ahora sí se encarga de hacer todos los cálculos referentes al centrado y el balance del avión. Se encargan de la carga según su peso, dónde del avión colocarla para que el avión vaya perfectamente nivelado, tanto en despegue como en crucero como en aterrizaje, y así no puede interferir a la seguridad del vuelo. O sea, Cristian, perdona que te interrumpa, si mal no he entendido, o sea, ahí en la oficina donde trabajáis hay una figura, que puede ser un Buda o puede ser algo, que se encarga de hacer todo eso. Corrígeme si me equivoco. Hay una persona... que un Buda, en serio, Nino. Qué gilipollas. Andy, soy Andy. No, tú eras Lucas. Tú eras Lucas. Yo soy Lucas, perdón. Dime. A ver. Dulce niña. Es que así no, ¿eh? Espera que no te dejen de darse encima. Por un momento pensaba que ibas a hacer una pregunta súper seria. O sea, bueno, a ver, retomando un momento el tema. O sea, esto significa, porque muchas veces vemos que se cargan los aviones con un montón de contenedores y realmente están estratégicamente colocados todos. Sí, correcto. En los aviones de pasaje, normalmente esta hoja de carga, es decir, esta instrucción donde cada unidad, ya sea un contenedor como los típicos que se ven, o un contenedor con carga, o una plancha con carga, están previamente pesados. Entonces es esta instrucción de carga lo que nos indica es, según el peso de cada contenedor y la numeración del mismo, dónde debemos colocarlo. Sí que es cierto que la figura del loadmaster únicamente se encuentra en los aviones carguero, ya que es una figura que tiene que estar dentro de la aeronave supervisando junto al supervisor de carga, es decir, un apoyo, por así decirlo, de cuatro ojos, que es como también la nomenclatura que se utiliza en Emirates, en la compañía donde yo trabajo, para la certificación de esta aeronave. En los aviones de pasaje, por cambio, la hoja de carga se emite desde central. En este caso, el Emirates se emitiría desde Dubái, se nos mandaría tanto al departamento de handling como a los supervisores, y entre pues el equipo de carga y el de supervisión nos aseguraríamos de que la carga vaya correctamente, ya no solo cargada dentro de la aeronave, sino bien estibada en el mismo. O sea, tiene una complejidad y un trabajo detrás bastante, bastante importante. Y entonces, o sea, según hemos entendido, el Loadmaster, o sea, ¿es uno específico por modelo de avión o por avión? Es uno específico por modelo de avión. Es decir, un Loadmaster puede operar cualquier tipo de aeronave dentro de las que él esté certificado. Vale, o sea, como un piloto normal o como cualquier persona. Correcto. que se certifica para X. Vale, exacto. Joder, ostras. Nosotros hay habilitación tipo, digamos, para esta función. O sea, tú te tienes que formar para 380 y si no estás formado para 777 no puedes cargar este 777. Sí, pues como bien dices, es una habilitación de tipo muy parecida a la de una aeronave. Es decir, cada Loadmaster, incluso nosotros los supervisores, nos certificamos en un tipo de avión concreto. Esto viene a referirse más a la parte de los cargueros. Es decir, si nos centramos en un 777 carguero, o si nos centramos en un 747 carguero o en un MD-11, son tres aeronaves que dentro de la flota de Emirates están las tres. Si bien es cierto que los 747 y los MD-11 están rentados a otras aerolíneas, sí que cubren rutas específicas. Entonces, un Loadmaster de un 777 carguero no podría ser la hoja del A380 o del 777 normal, digamos, de pasajeros, a no ser que reciba la formación. Y es una formación bastante extensa, ya que es una formación muy delicada y cualquier tipo de error pues no resultaría en nada bueno. Sí, de hecho, hemos visto a lo largo de la historia grandes accidentes por el mal carga y centrado o porque se haya movido alguna pieza de carga, y hay accidentes que son, o sea, es redundante. Yo me acuerdo del 747 despegando, ¿de dónde fue? Sí, fue en Afganistán. O sea, es que es, y yo creo que es ahí donde uno se da cuenta realmente que es un trabajo realmente importante el que hay detrás de cargar un avión. Sí, o sea, realmente el específico del accidente que habla específicamente fue un accidente donde intervinieron dos factores, que fue el primero que no hubo supervisión del estibado de la carga. En ese avión específicamente había una especie de coches militares, eran de gran peso. El centrado en la aeronave era correcto, pero la hora de la estiba, la hora de atar estos coches a la aeronave, no se hizo de manera correcta. Y en el momento del despegue los dos coches se movieron hacia atrás, golpeando con la pared de cola del avión. Pone encima el aliciente de que en el 747 específicamente, si no recuerdo mal, cuando estudiamos el caso concreto de esa aeronave, el mecanismo de movimiento de la cola de la aeronave, lo que hace que el morro suba o baje, pasa por detrás de esa pared. Al chocar los dos coches, creo recordar que eran unas 8 o 10 toneladas, pero no estoy muy seguro, chocaron contra esa pared y inhabilitaron el movimiento, porque pinzaron, digamos, el mecanismo que acciona la cola de la aeronave. Entonces, si por sí mismo, al tener un desplazamiento tan grande de carga, desestabiliza el vuelo, al tener inutilizado uno de los controles, fue lo que hizo que el avión se desplomara. Pero bueno, vamos a intentar volver un momento a la senda positiva, ¿no? Del asunto. Espera un momento. Vale. A todo esto estaba pensando que también hay imágenes muy curiosas dentro del mundo del spotting, de la fotografía aeronáutica. Justamente la página, si mal no recuerdo, Airliners, que te permite filtrar bastante, hay como una especie de sección que sería de accidentes. Y hay muchos que se ven aviones haciendo como el caballito. Sí, correcto. Que es, y bueno, y esto en clase de logística también hemos visto de cómo no, ya no de aviación, independientemente de logística, de las cosas que no se deben hacer. Y hay más de una, si no recuerdo, un MD por ahí, que sí, se ve como haciendo el caballito. Al fin y al cabo, los aviones que tienen un motor en cola o dos motores en cola, es que por lo general son muy propensos y de hecho... hombre, esto Cristian nos lo explicará mucho mejor, pero yo que soy bastante friki de los MDs, ha debido haber casos de que han debido de vaciar el avión entero, dejado, pues eso, el avión simplemente con el peso del motor de la cola y hacer el caballito. O sea, que es que eso también, me refiero, alguien tendría que supervisar esas cosas. Sí, correcto. Realmente, cuando un avión está vacío, sin nada de carga o con el peso propio de la aeronave, pues es decir, solo el avión o el avión más fluidos y combustible, no pierde, digamos, la estabilidad lineal. El problema es cuando se introduce carga de una manera no coordinada. Es decir, todo depende mucho de dónde este avión tenga la puerta de carga y del proceso de carga. Si se pone carga muy pesada en la parte de atrás sin compensar la parte delantera, sí, es cuando el avión hace este caballito. Entonces hay diversas maneras de prevenirlo. Normalmente los aviones tienen dos bodegas. Tienen la bodega superior, que es en los cargueros hablando, que es donde en un avión normal irían los pasajeros, que es donde se carga el gran volumen y el gran peso de carga. Y abajo, adelante y atrás, tiene las bodegas de carga inferiores, que es donde van las maletas en los vuelos de pasajeros junto a otra carga, pero son bodegas más reducidas. Entonces, una manera para evitar estos golpes de cola, de que el avión se levanta del morro, sería primero cargar la bodega de adelante abajo para que este peso contrarreste la carga moviéndose hacia la parte trasera de la aeronave. Otra manera es, de forma paulatina, ir cargando por el morro, pero no ir atrasando las unidades hasta el final de todo, hasta que ya haya un peso suficiente en la parte de adelante como para poder ya mover todo el volumen de carga a su posición. Luego hay aviones que incorporan un contrapeso externo, es decir, una unidad con un peso determinado calculado por el fabricante, se pone en una posición que está adelante del todo la aeronave y ese peso permite cargar el avión de una forma mucho más rápida y así evitar este golpe de cola. Aún así hay métodos más rudimentarios, como puede ser tener que poner un palo en la cola del avión, sí, un puntal. En los ATR. Como en los ATR, exacto, y en el MD-11 es bastante habitual ponerlo. Joder, hostia. Vale. A mí me suena esto de los tiempos de handling, cuando yo trabajaba en aeropuerto. Corrígeme si me equivoco, en su día recuerdo haber visto sacos de lastre y también que el cargado del avión debía ser empezando por una bodega y acabando por la otra o algo así. Correcto. Algo me suena del estilo. No sé si un avión de pasajeros daría para volcar y más estos A320 o lo que se está cargando más o lo que cargábamos más en Barcelona, pero sí que recuerdo que es verdad que había un orden, que no se podía empezar por donde quisiéramos. Correcto, siempre se empieza a cargar por adelante y lo último que se carga es la parte de atrás. Y para descargar igual, para descargar siempre se va a empezar a descargar de atrás hacia adelante en las bodegas inferiores y en la bodega superior, pues dependiendo de dónde se encuentre la puerta de carga. En aviones como el MD-11, el que estamos hablando, o el 767, la bodega de carga se encuentra delante del todo, entonces es ir empujando la carga desde atrás, ir vaciando muy paulatinamente y a medida que se van vaciando posiciones, ir moviendo el resto de la carga hacia adelante, para que nunca pierdas ese peso delante. Y más en el MD-11, particularmente porque tienes un gran contrapeso en la cola con el motor. Pero aviones como el 777-200 carguero, que es el que manejo yo, tiene la puerta en la parte trasera, con lo cual este problema lo evitas de raíz, ya que al tener la puerta en la carga de carga en la parte trasera, siempre vas a tener la parte de adelante ya cargada con peso y solo puedes añadir el peso de las unidades que estás, digamos, cargando. De esta forma, pues evitas todo tipo de impactos de cola, de que el morro se levante o de desestabilidad del avión. Joder, en un momento aquí la que nos ha dado. No, no, vamos. Bueno, vamos a intentar seguir con nuestro test Perales. Lo que pasa que, joder, nosotros queríamos que fuese algo como más gracioso, pues que realmente es que el tema es que da para seriedad y sobre todo da para información. Entonces queríamos preguntarte, ¿en qué lugar te enamoraste de la aviación? Pues sinceramente, sí, un poco complicada porque me cuesta. De hecho, no te sabría decir en qué momento, porque a lo que mi memoria alcanza, no creo que nunca no he estado, digamos, enamorado o entusiasmado por la aviación desde que yo recuerdo desde un niño. Mi mayor afición mientras caminaba por la calle era mirar hacia arriba a ver qué encontraba. Entonces no te sabría decir exactamente cuándo, porque creo que, al menos en mi caso, ha sido desde muy, muy, muy pequeñito. Joder, o sea, ¿y por qué aviación y no coleccionar sellos? El ruido, supongo, no lo sé, al principio lo ves algo como muy espectacular, el volar, que algo tan grande pueda volar, y a medida que también vas adentrándote en el mundillo, ya sea estudiando una cosa, otra, o empezando a trabajar, como, sí, pues, por ejemplo, en mi caso, que yo empecé de operario normal cargando maletas en el aeropuerto, y poco a poco vas escalonando y vas viendo también cómo es un avión, sí, a nivel interno, cómo es la operativa del mismo, hasta que, bueno, puedes involucrarte ya en momentos más serios. Bueno, Cristian, yo que tengo el placer de conocerte personalmente, creo que, y te lo he dicho varias veces a nivel particular, es decir, creo que tu caso es el claro ejemplo que querer es poder y que no hace falta nacer con ciertos privilegios para alcanzar ciertas metas. Desde que te conozco, tú empezaste desde abajo hacia arriba y todo lo que has conseguido lo has conseguido por méritos propios. Es decir, si ahora mismo estás donde estás, ha sido porque tú en su día empezaste, si mal no recuerdo, eran en Ryanair, ¿verdad? Sí, así es. Yo empecé en Ryanair, empecé con 18 años, a la que pude sacarme el carnet para poder conducir dentro del aeropuerto, entré. Y bueno, previamente también estudié, mis estudios previos fueron de técnico de mantenimiento de aeronaves, de aeronaves con motor a pistón, aeronaves tipo, por ejemplo, la Cerna que hablábamos antes. Sí. Y bueno, sí, después entré en Ryanair, dentro de Ryanair pude ocupar algunos puestos diferentes, estuve cargando maletas, pero también pude estar como conductor de pushback y de los autobuses de transporte de pasajeros, que también, bueno, las típicas jardineras que le llaman. Sí, y de ahí, pues bueno, pude ir avanzando, pude ir viendo el mundillo, también el dinero que se ahorra, pues cada uno lo dedica en lo que quiere o en lo que puede, y yo decidí. Y a eso vamos ahora. A eso vamos a ir ahora. No adelantes nada. Tema dinero, tu tiempo caliente, libre. Tu tiempo libre. No, hombre, no. Esto no es la resistencia. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes. poco. No. Pero a eso vamos. Tu tiempo libre. Como quien dice, antes hemos hablado de volar, la Cessna, PPL. Sí, bueno. ATPL, quizá. ¿Qué planes tienes en tu tiempo libre de futuro? Pues mira, actualmente en mi tiempo libre pues intento dedicarlo mucho a también a evadirme un poco del tema aeronáutico, hay que decirlo, porque también hay un momento que digamos que la cabeza pide basta cuando te levantas pensando en aviones y te acuestas pensando en aviones, pero sí que, por ejemplo, me gusta mucho el spotting, me gusta mucho la simulación y, bueno, como dices, perseguir ardillas. También es algo que hay una pasión. Joder, Andy. No, pero, o sea, entonces, digamos que también los hobbies también van, de una manera u otra, ligados a la aviación. Sí, correcto. Y bueno, y gracias a ellos también, pues conoces a gente y al final acabas haciendo tu grupo. Pero sí, podría decir que es bastante monotemático. A nivel de mis hobbies, están la mayoría relacionados con la aviación. Bueno, y una previsión de futuro, pues no sabría decir exactamente qué. Mi intención es, evidentemente, hacer el ATPL, el piloto comercial, sí, pero de momento no tengo, digamos, una fecha puesta ya que ahora precisamente con la crisis que estamos viviendo del coronavirus, la aviación está en un momento bastante duro, sobre todo los que podemos verlo desde dentro, y bueno, prefiero esperar un poco a ver cómo evoluciona la cosa. Hombre, y si... la verdad es que compartiendo lo que decía Lino, realmente, demuestras que por esfuerzo se consiguen las cosas, y aunque ahora estemos pasando un momento bastante duro, o sea, el sueño yo creo que llegará, o sea, tarde o temprano llegará, o sea, y si no, yo creo que campeón de pádel también te puede dar. Bueno, pero... de momento prefiero centrar mis esfuerzos en piloto profesional, pero sí, de momento están en un mal momento, pero bueno, como dices, es algo que, o sea, dure más, dure menos, es algo que va a ser pasajero y que tarde o temprano el ritmo de vida que se llevaba a nivel de volar seguirá y volverá a la normalidad en este caso. Sí que también se está avanzando mucho, se están haciendo muchas mejoras, también el mercado está cambiando mucho y cada vez permite además a todo el mundo poder volar, algo que antiguamente no era accesible para casi nadie. Pero es curioso porque seguro que los oyentes que nos escuchen y a los que nos une la aviación, yo creo que todos, el sueño de todos o casi todos, yo me atrevería a decir todos, es el llegar a ser un día piloto, ya sea comercial, ya sea de lo que sea llegar a ser piloto. Y muchos creo que lo vemos o lo ven desde un horizonte muy lejano, muy complicado, muy difícil, es mucho dinero, es una meta muy lejana. Entonces, es curioso como ver que gente de carne y huesos, gente que no ha nacido a lo mejor en una familia que tenga... que sea millonaria, porque realmente sí. Hoy en día el que alguien pague unos estudios de ATPL a un hijo a quien, es gente que solo son ricos. No es que sea gente con dinero que le va bien, no, tienes que ser rico. Un ATPL es mucho dinero. Entonces, esto demuestra que cualquiera puede. Queriendo, que es lo importante, si se quiere... Si se esfuerza uno, puede. O sea, que aquí la meta nos la ponemos nosotros mismos. Entonces, yo cuando pienso en tu caso, realmente pues me fascina y creo que eres un ejemplo pues para mucha gente, para mucha gente que siempre busca las excusas. Entonces, que en vez de malgastar su tiempo en poner excusas de es que es muy caro, es que no podré, es que yo el inglés, en que de otro esto, pues tú a lo mejor estas energías las has invertido en trabajar más, en hacer horas, en tener más dinero, en ahorrar y en llegar donde estás ahora, y estoy seguro que en un futuro llegar donde tú quieras. Por eso es importante dar tu testimonio y que la gente lo escuche para que se den cuenta que el que quiera ser piloto, pues... es que hable con Cristian. Que hable con Cristian, Sí, también, dentro del círculo, digamos, de es muy caro, es muy difícil, yo recomendaría, digamos que como yo hay millones de casos, no es nada excepcional, por así decirlo. Sí que, como decís, son unos estudios muy caros, pero bueno, siempre hay opciones. Lo que yo recomendaría es... no, digamos, lanzarse a algo sin tenerlo muy, muy claro. Sí. Es decir, hay maneras. Hay gente que se lo puede costear, que se puede costear un ATPL integrado, que es todos los estudios de golpe, en centros que son extremadamente caros, y hay gente que no. Pero de una forma o de la otra vas a llegar a lo mismo. Entonces... yo siempre digo que si no eres del primer caso, si lamentablemente no puedes ir y pasar como Pedro por su casa, sí. Y que una cantidad de dinero tan grande como un curso de piloto no te suponga un problema, ir sobre seguro. Es decir, unos estudios de piloto tienen un tiempo limitado para realizarse y al final es una inversión de dinero muy grande que tiene que dejarse bastante de golpe. Entonces, sí. Yo recomendaría siempre que fuesen sobre seguro. Es decir, hay muchos tipos de pilotaje, no siempre hay que acabar dentro de un Boeing o un Airbus o un Embraer llevando pasajeros. Es decir, la aviación es enorme, la aviación es maravillosa y si no puedes costearte un título de piloto comercial o al menos de momento y tienes muchas ganas de volar, siempre puedes aprender a volar de mil maneras distintas, sí, de todos los tipos de precio, que al final es volar. Y ya te digo, por la experiencia que tengo con, sobre todo con las tripulaciones que yo hablo actualmente, lo echan mucho de menos. Y es que cuando están llevando un Boeing, un Airbus, que para ellos ya es como llevar su coche particular, ven, miran atrás y recuerdan cuando estaban volando aviones pequeños, ultraligeros, sí, aviones pequeños tipo Cessna, y lo miran con mucha nostalgia. Y realmente esa es la parte que disfrutaban de volar y no era únicamente su trabajo. Entonces, también una cosa que al menos yo recomiendo, o en mi caso es como yo lo veo, es que disfrutar el proceso del aprendizaje, ya que es el momento donde más se va a volar y donde las sensaciones van a ser mejor, al menos no mejor, sino más emocionantes, más a flor de piel, por el hecho de que es, el vuelo es mucho más realista, es mucho más influido, exacto, las sensaciones son mucho más reales, porque al ser un avión más pequeño, exacto, por ejemplo, los primeros vuelos solos que tiene cada uno son experiencias, la verdad, que son muy bonitas de vivir. Y hay gente que al menos creo conocer y veo que se toma la escuela como un puente por el cual pasar lo más rápido posible para sentarse dentro de un Airbus, un Boeing, y ya dejar su culo ahí plantado por el resto de su vida. Pero vamos, sí, ya yo no recomiendo fotos a Instagram. Sí. Sí, bueno, eso ya cada uno, pero sí que no. Yo al menos recomendaría disfrutar el proceso, de sobre todo los que pueden hacerlo, ¿no? Que de momento no ha sido mi caso, al menos el piloto comercial. Son muchas horas, se ven muchas cosas, entonces disfrutar y disfrutar sobre todo de eso, de los primeros vuelos, porque son los que realmente vas a recordar. Creo que podemos hacer algún día una sección en la que explicar los pasos que hay que dar para ser piloto comercial, porque eso también es una duda que tiene mucha gente, de cómo llego yo al Airbus, al Boeing, al Embraer, sí, porque creo que es también algo que a la gente le puede llegar a interesar, porque hay mucha gente que no sabe realmente cuál es el proceso. O sí, realmente no es muy claro a nivel explicativo. Sí, porque además las escuelas siempre te van a intentar meter el integrado, que es el caro, que es el con el que más pasta ganan. O sea, evidentemente, siempre eso es algo que tener en cuenta. Las escuelas de vuelo siempre van a intentar, o sea, van a cuidar del alumno. El mantenimiento siempre va a ser, al menos en las escuelas que yo he visto y he estado, tanto en la parte como de mecánico como en la parte de mi formación como piloto, pero sí que no deja de que son empresas y su principal prioridad es ganar dinero. Entonces eso es algo que hay que tener bastante en cuenta. Sí. Pues esto lo vamos a dejar para otra ocasión, porque creo que es un tema bastante interesante. Bueno, seguimos. ¿Avión favorito? Boeing 777. Eso has tirado a tablero, ¿eh? Sí, se podría decir que sí. También es el que más conozco, pero bueno. En todas sus versiones es un avión que vale para todo. Vale absolutamente para todo. Y bueno. Sabe mal decirlo, pero por este avión y algunos de su sector, el Airbus A380 y el Boeing 747, al menos el 747 perdurará como avión carguero, pero a nivel pasaje los dos tienen un futuro bastante oscuro. La leche, no, sí, nos lo imaginamos. Nikon, Canon u otra cosa de esas. Yo llevo Canon. Pero debo decir que hay otras cosas de esas que tienen buena pinta. Sí, está Sony que ha irrumpido en el mercado. Está pegando fuerte, pero bueno, de momento yo Canon. Lucas, ¿tú de qué eres? Hombre, yo soy de Nikon. ¿Podemos echar a este chaval ya de aquí, por favor? Seguridad. Hombre, es que claro, han me he ido a topar. Ya invitaré yo a mis coleguillas de Nikon y ya os vais a cagar. Porque se ve que Andy, cuenta que eres, Andy. Yo soy Canon. Y a mucha honra. Pero no, mira, la verdad, a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Canon. Yo compré la Canon, la 550D, porque estaba de oferta y venía con el objetivo que necesitaba para spotear. O sea, punto. No, no me rompí tampoco mucho la cabeza. O sea, vamos. Pero bueno, vamos a cambiar ya de sección. Vamos a entrar ya un poquito en las preguntas ya más serias, ¿no? Como quien dice. Cristian, ligando a lo que estabas diciendo antes, ¿cómo ves el panorama laboral en el futuro? Porque hasta ahora lo que veíamos era lo que decías tú, de que, joder, realmente todo el mundo estaba teniendo acceso al mercado laboral de las aerolíneas como piloto comercial. Pero ahora, esto del COVID-19, la pandemia, ¿qué panorama nos va a dejar? Pues hombre, ahora mismo el panorama es desolador. O sea, estamos hablando de que está volando un 20 o un 30% de la cantidad de aeronaves que estaban volando el año pasado, sobre estas mismas fechas. Pero bueno, todo al final, todo, como dicen, es pasajero y bueno, de momento sí que es verdad que vienen unos tiempos un poco difíciles, al menos para los que estén empezando. Y bueno, pero al final poco a poco habrá que seguir avanzando hasta volver a la normalidad y volver a lo que estábamos ahora. Si bien va a tardar y va a haber aerolíneas que dejarán aviones parados menos cantidad como ahora, que podemos ver grandes cantidades sí. De aviones parados y preservados durante ya un mes y bueno, los que pueden quedar. Sí. Pero bueno, al final estamos hablando de que es por la salud de todos y es algo claro. Que hay que hacer. Entonces sí que es verdad que estos primeros meses que vienen van a ser muy complicados, pero creo que en los próximos años la cosa volverá, desde mi punto de vista de total inexperto en la materia, pero supongo y eso esperamos. Que volverá a la normalidad. Esperamos, exacto. Esperamos que para cuando lleguemos nosotros esté todo un poquito más arreglado. Pues es que si no, vamos, va a quedar, es que el panorama es, pues lo que decías, desolador. Bueno, ¿en qué momento decides trabajar para Emirates? Pues ¿Cómo llega el momento? Pues la verdad fue un poco gracioso. O sea, yo acabé mi contrato con Ryanair. Antiguamente tenía una política de contratación un poco mala. Nefastas, vamos a decirlo. Para ser finos, ¿no? Para no decir. Sí, pero bueno, no es un. Peores. Sí, no es un tipo de contratación única allí, quiero decir, no es por desprestigiar ni mucho menos, ya que creo que del sector handling del aeropuerto es de la que tiene las mejores condiciones. Pero sí que en el aeropuerto, sobre todo, se estira mucho el un año de contrato y luego a la calle y al cabo de 6 meses vuelta a empezar. Entonces yo acabé en Ryanair. Y empecé el curso para trabajar de exactamente lo mismo, pero en Iberia, en el handling de Iberia, que bueno, gestionan... IAG. Bueno, el handling es Iberia como tal. Ah, vale. Y sí, no, digamos que sería, o sea, el puesto era para lo mismo, carga de aeronaves, etcétera, sí. Lo mismo que se hacía en Ryanair. Lo único que Iberia Handling no solo atiende a Iberia, Barcelona, sino que es la compañía de handling que más aerolíneas atiende, pues atiende a Emirates, American, Vueling, sí, a todo Oneworld y bueno, a bastantes otras aerolíneas que no son Oneworld o que no tienen directamente ningún convenio. Vale. Pero joder. Y justamente estaba haciendo la formación y el último día recibí una llamada, no sé bien por qué, supongo que bueno, algunas ofertas que vi cuando yo empecé a trabajar en el aeropuerto, las cuales yo apliqué, y una de ellas era esto, para supervisor de carga aquí en Emirates. Y bueno, al cabo de... justamente fue el día que estaba dando la formación allí en Iberia, me llamaron y para empezar. Ostras, o sea, y eso tiene que ser como que te llame yo que sé, o sea, que te llame Emirates tiene que ser algo importante. Si te digo la verdad, cuando me llamaron no sabía bien para qué iba a trabajar, porque ya te digo que la oferta había sido publicada cerca de un año antes, entonces me quedé un poco sorprendido. Sí que es verdad que tuve opción dentro de la representación o de la supervisión de carga de estar en el departamento de Emirates o en el departamento de otras aerolíneas. Y bueno, yo decidí Emirates, que fue para la plaza que se me presentó la oferta y la verdad que de momento muy bien. ¿Cómo es la formación de un supervisor de carga? Bueno, no es, digamos, no es Al principio, cuando empiezas supervisando, pues empiezas enterándote un poco. Yo creo que lo principal, los primeros meses, es de ver y aprender qué consiste lo que es la carga aérea, ya que es un mundo que, si no lo ves desde dentro, y como cada línea es un mundo, es algo muy complicado, muy complejo, y que no es habitual, aunque trabajes en cualquier otro sector del aeropuerto. Es algo muy reservado, el tema de la carga aérea, por así decirlo. Es algo que no se suele ver. No, mucha gente no sabe ni siquiera que, estando en cualquier vuelo que pueda estar al destino al que vaya, puede ser que debajo suyo en la bodega lleve cualquier cosa. Eso es otra de las cosas sorprendentes de la carga aérea, lo que puedes llegar a mandar, que es algo de eso espectacular. Más adelante te vamos a preguntar. Vale. Más adelante. Sí. Me lo imaginaba. Sí. Dentro de la supervisión, o sea, dentro de la formación, o sea, nosotros, a ver, te conocemos, somos amigos, o sea, sabemos que has viajado para formarte. Sí, correcto. Y no precisamente a Andorra. O a Yateruel. O a Blanes, no. Ni has ido en BlaBlaCar. No fuimos en BlaBlaCar. No, a ver, claro, al trabajar para una aerolínea residente de Emiratos Árabes Unidos, pues su política de formación consiste en que ellos quieren realizar esta formación a todos los trabajadores de la misma, ¿no? Entonces ellos prefieren y deciden mandar a los trabajadores a Dubái a realizar las formaciones, en lugar de, pues, dar una formación específica, digamos, impartida por la jefatura de una base. Prefieren mandarlos allí. Sí que es verdad que la formación inicial te la dan en la base para poder empezar, para poder, digamos, me imagino todo lo básico, ¿no? Para que te empieces a mover. Claro, nosotros, dentro de nuestras funciones, no está únicamente la supervisión de la carga, sino también está la parte de ventas, la parte de reservas de esta misma carga. Entonces, claro, hay una parte que no es necesaria darle en Dubái. Sí que en Dubái, por ejemplo, tenemos, al menos en mi caso, he tenido formaciones específicas, por así decirlo. Formación, por ejemplo, del 777 carguero, de cómo supervisarlo, tipo de carga que puedas aceptar. Bueno, carga, o sea, la habilitación de la que hablábamos al principio. Sí, o sea, no tan exhaustiva para... como... Sí. Exacto, sí. Yo tengo, digamos, una habilitación de menor rango, por supuesto, que la de un loadmaster, en el 777 de carguero. Dentro de, bueno, y aparte, pues muchas otras de, por ejemplo, de mercancías peligrosas, de transporte farmacéutico y refrigerado, digamos, para mantener la cadena de frío correctamente. O sea, yo, pregunta tonta, pero si yo quisiese mandar, tú imagínate, si yo quisiese mandar una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola fría, ¿se podría? Sí. O sea, me refiero, igual te sale, la lata igual te sale 50 céntimos y mandarlo igual 3.000 euros, pero, o sea... Sí, se podría. O sea, dentro de también tenemos que contemplar, ostras, los servicios que tenga cada aerolínea, por supuesto, pero al menos donde trabajo yo, sí. Sí que es verdad que, a ver, los aviones tienen bodegas, las cuales se pueden climatizar, más o menos. Siempre se intenta dar un servicio que se puede ofrecer, realmente no se engaña a nadie. Pero cuando te dice algún cliente que su carga necesita estar a menos 13,5 grados y no puede subir ni bajar un grado, claro, el avión no es un congelador, quiero decir, la bodega puede refrigerar, la bodega tiene un rango desde los 2-3 grados hasta los 25 grados, depende del avión, por supuesto, se puede modular. Luego también hay prioridades, es decir, si yo, por ejemplo, tengo dentro del avión una carga que requiere una temperatura fría, por así decirlo, digamos de menos de 10 grados, pero en esa misma bodega, por requerimiento cualquiera, tengo un animal, por ejemplo, puede ser un perro, pueden ser halcones, puede ser cualquier tipo de animal, siempre se le va a dar prioridad al animal y a la temperatura que este animal necesita. Sí que es verdad que hay opciones para que esta carga pueda ir a una temperatura exacta, pero ya es, digamos, por unos dispositivos, unos contenedores especiales que mantienen únicamente la carga. Es un contenedor cerrado, que es como una nevera portátil con forma de contenedor de avión, pero su operativa, por supuesto, es mucho más cara. O sea, ¿se puede llevar, por ejemplo, estoy pensando, pescado fresco? Sí, sí, sí, se lleva bastante, de hecho, es un tráfico bastante habitual. Claro, estaba pensando que en los Emiratos, según qué países, la carne, bueno, carne a lo mejor no tanto, pero pescado fresco sí, mariscos y estas cosas se suele cargar. Sí, sí, sí, se suele cargar y es bastante habitual. De hecho, eso queríamos preguntarte, o sea, una carga tipo normal o estándar, o sea, ¿hay algún tipo de carga estándar de que digas, bueno, pues habitualmente mandamos esto? Hombre, carga estándar sí. Es lo, digamos, lo habitual, es ropa, sobre todo, o sea, bueno, todos sabemos las empresas que tenemos aquí en España, sí. Las principales, Inditex, Mango, y bueno, aparte de la ropa, pues perfume, también se exportan grandes cantidades, así pues como recambios de automoción, de maquinaria, etcétera. El perfume que lo mandáis en garrafas. Sí, suele ir en contenedores bastante grandes, suele ser concentrado. Qué tonto soy. O sea, concentrado, es decir, no mandáis lo que sería las cajas con las botellas ya hechas. ¿Qué mandáis? ¿La esencia para que luego ellos hagan el proceso? Mayoritariamente sí. Mayoritariamente se manda eso. Se mandan unos bidones de grandes cantidades. Ah, es verdad. Joder. Que sí, que sí. Se mandan unos bidones en el cual va una esencia concentrada en grandes, grandes cantidades. Depende también del tipo que sea. El perfume se suele considerar mercancía peligrosa, entonces va regulado y tiene unas limitaciones, pero dentro de este concentrado, pues posiblemente se cuadrupliquen o más las dosis, digamos, a la hora de ya embotellarlo, que no solemos mandar el perfume ya, que también se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo más extravagante que has cargado en un avión? Pues Es que te podría decir de todo. Un helicóptero, halcones, coches de carreras. Nos solicitaron una vez para mandar un tanque, pero finalmente no salió por Barcelona, salió por otra estación. Era un tanque pequeñito. No, creo que eran 8 o 10 toneladas. Un tanque de niño. Sí, era un tanque toy, pero... Para el hijo del general, toma, diviértete, rompe cosas. Sí. También, y para que el pueblo. Peces. Hostias. Tropicales. Anda. ¿Pero vivos? Sí, sí, sí. Sí, para las tiendas de acuarios normalmente. Lo que pasa que van a unas, digamos, unas piscifactorías donde allí los dejan, los reproducen a grandes cantidades, pero digamos los especímenes originales los mandan con nosotros. También he visto una importación. Esta sí que no fue en la aerolínea donde yo trabajo, pero fueron ejemplares de tiburón. ¡Ostras! No me acuerdo de dónde venían, pero eran supongo que serían para el acuario, para el zoo. Y también vimos eso, vimos unos tiburones, no. Nada, eran crías, eran pequeñitos, pero estaban allí en el almacén, en una especie de Tupperware gigante. Estaban ahí los tiburones... Ostras, pero eso, cuando lleváis halcones en el avión, a ver, es pregunta tonta, no, lógicamente. Eso, ¿los soltáis dentro de la cabina de carga y cerráis la puerta rápido? No van en la caja. Y además, por ahí volando. Que se van, ¿no? No, sí, ahí apretándolos con el pie para que no salgan. No. Como el que salga el periquito a pasear. Es curioso, no, hablando de animales, vosotros supongo que no os acordaréis, bien por edad o bien porque geográficamente a lo mejor no se dio tanta importancia, pero en Barcelona, en Cataluña... ¿Qué te pasa, Íñigo? Este se está muriendo. No irás a hablar sobre la... Sí, voy a hablar de esto, pero seré muy, muy breve y escueto. En su día Barcelona, el Zoo de Barcelona... tenía dos grandes atracciones. Una la conocerá todo el mundo, o ya se hizo famoso el pobre, que era el Copito de Nieve, el único gorila albino que hasta día de hoy se conoce. Y en la otra era la orca Ulises. La orca Ulises era una orca enorme que estaba en un recinto pequeñísimo, que con los años, pues, la orca no tenía manera de poder estar en condiciones ahí. De por sí ya estoy en contra de que cualquier animal esté en zoológicos y cerrados, pero bueno, esto es un tema aparte. El tema es que en su día, y si no recuerdo fue a mediados de los 90, se decidió trasladar la orca de Barcelona a San Diego. En sí, los correcto. Ángeles. Es decir, bueno, San Diego no es Los Ángeles, es otra ciudad. Bueno, más o menos así. Para digamos California. Sí, California... Por ahí, para que nos entendamos, que no era Nueva York, que estaba ahí cerquita. No, no, no. O sea, ya un viaje de la hostia. Y hay imágenes, por ahí, que en su día busqué por YouTube, de cómo se cargaba. Y es cuando menos curioso cómo que las cargas curiosas, incluso cómo se puede cargar una orca y hacer un viaje de, pues no sé... 13 horas, creo que fueron, 12-13 horas. 13 horas. ¿Tú te acuerdas? Bueno, te acuerdas. Me imagino que a lo mejor por edad no te acordarás, pero no, sí que habrás visto imágenes o te suena. De hecho, es que por edad yo no estaba vivo. No estabas en... eras un proyecto de persona, ¿no? Estabas ahí... Sí, creo que ni proyecto, o sea, me cogió un poco antes de ya nacer... Pero sí, se transportó de una manera muy curiosa. Estuve, bueno, investigando un poco también por curiosidad, pero sí, fue cuanto menos curioso porque, bueno, se llevó hasta... Se durmió, se sedó al animal, se llevó al aeropuerto, se cargó el avión con unas grúas en una especie de piscina pequeñita y se pasaron, digamos, todo el viaje, unos cuidadores, unos veterinarios, mojándola. Durante las 13 horas hasta llegar a San Diego, sí, sí. Se hizo en un avión, en un 747, en un Jumbo. Sí, yo en su día discutía, bueno, pensaba que había sido un Antonov, pero no, luego vi imágenes y me parece que era de Cargolux. Cargolux. Si no recuerdo. Y bueno, a todo esto, lo que también te quería preguntar, estos días, por desgracia, más que por suerte, estamos viendo cómo la carga aérea se está poniendo en relieve, incluso para mucha gente que no sabía ni que existía. Vemos imágenes en los telediarios donde se ven pues aviones cargueros, incluso aviones de pasajeros adaptados a cargueros, transportando pues material sanitario de unos países a otros. Entonces, ¿crees que se está poniendo ahora en valor la carga aérea? ¿Crees que ahora se está dando un reconocimiento que anteriormente no tenía, a nivel de sociedad me refiero? Bueno, a nivel conocimiento sí. También es algo que se ve como muy excepcional y al final también esta excepcionalidad yo creo que será ahora la que, en el momento de que todo esto pase, la gente volverá, digamos, a creer que el avión se rentabiliza únicamente con los 30 euros que ha pagado de billete por irse a la otra punta del mundo. Entonces, esto quizá queda muy borde, ¿no? No, pero es que la cruda realidad es así. Sí, o sea, al final todos nos pensamos que un billete de avión es lo que acaba pagando un vuelo y no, hay otros muchos, muchos factores. Y uno muy importante, al menos en aeronaves de gran tamaño, como son todos los aviones de largo recorrido, es la propia carga aérea. Entonces, es algo que siempre ha habido y ahora es muy curioso por el mero hecho de que se piensan de que ahora están llegando cargueros a traer material sanitario o comida o cualquier otro tipo de necesidad, cuando la gente eso quizá lleva... Exacto. Escondidos. Cuando dicen que ha llegado un carguero de Inditex, de una fábrica china, al aeropuerto de Zaragoza, ese avión, si no hubiera ido con mascarillas, hubiera ido con ropa. Claro. Por así decirlo. Claro. Es algo que no deja. La cargaría nunca ha parado. Sí que es verdad que ahora se ha adaptado. En Emirates estuve leyendo unas estadísticas y en todo el tramo del COVID-19 han transformado aviones de pasajeros a carguero más los propios cargueros y se están trasladando millones de toneladas de cargo, de ayuda sanitaria y de comida a todos los destinos. Entonces Emirates, ¿cómo está viviendo el COVID-19 desde la carga? No nos respondas ahora y nos respondes ya en el podcast de mañana, porque hoy el podcast ha llegado a su fin. Señores pasajeros, Hemos llegado a destino. Hasta aquí el vuelo de hoy. Ya pueden desabrocharse los cinturones. Y gracias por acompañarnos. Hasta el siguiente vuelo. Agur. Adeu.